Estamos acá de vuelta y tenemos a nuestra invitada. Ella se llama María Gilda Muñoz. Hola Gilda, ¿cómo estás? Hola Milena, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ella es autodidacta en naturismo y por ahí nos han contado que ha sacado un pequeño libro sobre los beneficios del naturismo en el cuerpo y en la mente. Y bueno, la idea es que conversemos un poco sobre eso. Tú eres chilena, ¿verdad Gilda? Sí, nací en Santiago de Chile, pero resido en Palma de Mallorca, España. Desde el año 1975 hasta el 84 viví en Barcelona, donde pude, digamos, aprender lo del naturismo, porque estaba muy mal. Y entonces, claro, yo aquí en Santiago me había operado de la vesícula, había estado en un hospital. Y nunca había tratado la otra medicina alternativa que le llaman ahora, ¿no? O sea, tú estás acá en Santiago y ahí estás en media enferma. Claro. Lo que pasó es que cuando me operé en Santiago, eso fue muchos años antes que me fuera a España, entonces, claro, te quedas con un poco de temor de volver al hospital, ¿me entiendes? Entonces dije, bueno, tendría que haber otra alternativa. Y esto me ocurrió en Barcelona, que tuve que ir porque estaba muy mal, yo de salud, donde lo explico aquí en el libro este, ¿no? Y entonces ese tratamiento me ha ido muy bien y hasta ahora no lo he querido dejar, claro. O sea, ¿llevas cuántos años trabajando con tu cuerpo? Más de 12 años ya, del 84. Ya. ¿Y tú ahora qué haces en Santiago, Gilda? ¿Estás de vacaciones? Bueno, estoy, sí, un poco de vacaciones y visitando a mis padres que ya tienen sobre los 80 años, que también todos están un poco achacosos, digamos, como no han cuidado su salud cuando jóvenes, pues esto es lo que sucede, ¿no?, con la gente. Claro. Tendría que informarse más, esto lo que yo le dije el otro día a una persona hablando sobre esto, en las escuelas, en los mismos medios de información, la televisión, revistas, hay muchos medios de comunicación aquí en Chile que se podría difundir mucho más esto, porque hay mucha ignorancia, entonces da pena ver a mucha gente que no sabe nada. Claro. ¿Y tú te vas a quedar acá mucho tiempo? Hasta marzo. Hasta marzo, sí. O sea, te lo pregunto porque a lo mejor puede haber alguna persona que esté interesada en hablar más tiempo contigo, que la informes, qué sé yo. Entonces, más adelante para que des la dirección y el teléfono. Sí, sí. Gilda, yo quería hacerte, para empezar así, porque esto es como bien, bien amplio. ¿Tú cómo te fuiste integrando entonces al mundo naturista, definitiva? Por problemas de salud física, ¿eh? Estuvo muy mal, sí, claro. Y entonces, como te digo, quise probar otra alternativa. Y entonces, cuando empecé a darme cuenta de que esto funcionaba, piensa que fueron 3 años de una, digamos, muy intensivo el tratamiento, ¿no? Y muy estricto en el fondo, que tuve que dejar el tabaco, el alcohol, el café, las carnes, o sea, todos productos integrales, digamos, muchas frutas y verduras, hierbas, terapias. Entonces todo eso te hace despertar a otro mundo diferente. Entonces por eso yo empecé ya a estudiar sobre naturismo, iba a charlas con médicos, a lugares donde había comida vegetariana, que es la alimentación, ¿no?, que hace un naturista. Y entonces empecé a contactarme más con la madre naturaleza, que para mí es Dios. Entonces eso me ayudó mucho a comprender qué es lo que estaba haciendo con mi cuerpo y la mente, como que empecé a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Sobre todo eso me ayudó a comprender qué estaba haciendo yo con mi vida. Y entonces fue como un despertar, digamos, me ayudó mucho esto. Y empezaste a sentir mejor. Y claro, a los 15 días ya me sentía mejor. ¿Y ahí no tuviste necesidad de meterte en la medicina tradicional, operaciones? No, hasta ahora nunca, gracias a Dios. Eso, ¿sabes qué? Yo te quería preguntar, porque la gente siempre dice, bueno, sí, naturismo, vegetariano, pero nunca, no entendemos a veces mucho, eso lo vamos a comentar. Porque, ¿qué diferencias generales existen, por ejemplo, entre la medicina natural y la medicina tradicional? La medicina que vamos todos. Mira, la medicina natural más que nada se basa en la alimentación, que esa es la verdadera medicina para el cuerpo, porque tú eres lo que te echas dentro, ¿eh?, que es lo que te decía yo un rato atrás. Entonces la gente esto no lo sabe. Ahora, en cuanto al vegetarianismo, digamos, es la forma de alimentación, digamos, de productos de la tierra, como cereales, ¿no es cierto?, legumbres, frutas, verduras, frutos oleaginosos como la nueces, almendras, ¿cómo le llaman aquí? Maní, ¿no? Maní. Bueno, entonces todo eso y terapias que se hacen alternativas, ¿no? Todo eso te va ayudando a que tu cuerpo vaya reaccionando y ese cuerpo vital que lo has destrozado durante años y años sin haberte cuidado, ¿no?, por ignorancia muchas veces, ¿no? Entonces todo eso te hace, digamos, sentirte feliz, o sea, en contacto con esa madre naturaleza que eres tú, que estás dentro. Entonces empieza a desarrollarte de otra manera. No sé, para mí la vida cambió mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que ha llevado una vida que fuma, qué sé yo, que no se acuesta temprano, o que toma algo de alcohol, y que de un día para otro le produce alguna enfermedad, un cáncer. ¿Hay, por ejemplo, en la medicina natural alternativas como para empezar a sanarse de a poco? O sea, sí, claro que las hay. Y entonces, claro, que si tú estás en el último punto del cáncer y que está muy avanzado, es difícil, pero por lo menos te irás sin dolor. Porque lo que primero te quitan son todos los medicamentos, que eso estropean más, avanza más el cáncer con la quimioterapia que están haciendo Pero actualmente. claro, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con la gente que necesita unos medicamentos? De que no me acuerdo en este momento alguna enfermedad X, pero hay gente que está tomando medicamentos y meterlo en un sistema naturista, quitarle todo esto, ¿no será peligroso? No, Bueno, depende, porque si tú te o será bueno mentalizas, de repente la mezcla, no sé. que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente combina, y eso es el error. O tú dejas algo o no lo dejas, no se puede hacer a medias. Tú dejas o todo el sistema tradicional y te incorporas a otra alternativa, que es el naturismo. Es que no se puede estar de un paso a otro, que yo conozco gente que lo hace, mi propia hermana, por ejemplo, que uno día se hace naturista, otro día está con la otra medicina. Entonces el cuerpo no responde a eso, o sea, se estropea más. O sea, tú tienes que mentalizarte primero con esto, porque es muy importante lo que yo decía hace un rato, de el cuerpo sano y la mente sana, son las dos cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces lo importante es eso, que si tienes una limpieza con tu cuerpo, que también lo hagas con tu mente, que tienes que comer tranquila, eso es fundamental. Que yo en Mallorca tengo un amigo que sobre esto me ayudó mucho en la cosa espiritual, ¿no? Porque la salud espiritual es fundamental para que tú estés, digamos, completamente bien. Es, digamos, la salud integral, ¿eh? Es el ideal del ser humano. Porque nadie puede estar feliz en su vida si no tiene las dos salud. O sea, la psíquica, digamos, la mental y la física. Hay que limpiar las dos cosas, si no, no interesa, o sea, no sirve. Solamente comer frutita y después me peleo con mi vecino o exploto al prójimo. O sea, no sirve. Tienes que estar bien contigo mismo también, eso es importante. Y entonces tú de lo que era la medicina tradicional no rescatas nada. O sea, tú no No, yo lo recomendarías, por dejo. ejemplo, ¿no crees que es válido en algún momento Bueno, prescindir? para mí no, porque yo la probé, ¿no? Para mí no me sirve ahora. Quizá en una época en que creían aquello, lo probé y no me gustó como lo hicieron. Entonces yo pienso que, no sé, yo me he ido muy bien con esto y no lo dejaré, por supuesto. Hay que probar las cosas y si sirven, tú te quedas con ellas. Si no sirven, pues la dejas. Oye, y bueno, y ahora que estamos en esto del vegetarianismo, el naturismo, ¿qué diferencia hay cuando uno habla de si yo soy vegetariano y otro, he escuchado también yo soy naturista? ¿Hay alguna diferencia o uno se engloba dentro del otro? ¿Cómo es? ¿Tú qué sabes Es de esto? que una persona naturista está en contacto con la naturaleza, ¿eh? Por ejemplo, tú te puedes ir a una puesta de sol, ir al mar, a la montaña, hacer terapias, reflexionar sobre tu vida, una meditación. Todas esas cosas naturales, estar en contacto con la naturaleza. Pero dentro de eso está la alimentación vegetariana. También hay otro tipo de alimentaciones, ¿eh? Entonces, por ejemplo, la alimentación vegetariana está basada principalmente, como decía hace un rato, sobre productos de la tierra, digamos, ¿no? Entonces, las cosas naturales. Por ejemplo, tú Pero por muchas ejemplo, comer veces. carne no. Ustedes no No, comen porque no es lo carne. natural. La dentadura del hombre, los intestinos, no están capacitados para digerir la carne. Eso, Entonces, hablemos sobre la carne. el ser humano, el estómago, el jugo gástrico, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder digerir, ¿eh? No es como el perro, por ejemplo, que es un animal carnívoro, que tiene unos colmillos grandes y tiene unos intestinos cortos. El del hombre, los intestinos son muy largos. Entonces, la fruta y las verduras se pueden, no tan fácilmente, como los cadáveres, digamos, digo yo, ¿no? De los animales. Porque piensa que tú matas a un animal, de ahí a que te llegue a tu estómago y han pasado varias horas. Y entonces tus intestinos son largos. Entonces tu cuerpo muchas veces tiene que, digamos, nutrirse de los restos de eso, de esa transformación, digamos, esa descomposición, o sea, tóxica. Y ahí viene el ácido úrico, que te viene el reuma, la artrosis y todo este tipo de O sea, enfermedades, eso ¿no? evoca, dices tú, a enfermedades futuras que pueden ser. Yo la verdad es que aconsejo a la gente cuando me preguntan muchas personas, ¿cómo estás tú y cómo vive esto y cómo te sientes tú también? Yo le digo, mira, tú tienes que construir tu salud psíquica y física, ¿no? Mental, Claro, las dos cosas son importantes. ¿Cómo comes tú? Es importante, no solamente lo que comes. y bueno, ¿y cómo? ¿Y un naturista no, aparte de comer carne, qué otra cosa no come? Ni pescado ni pollo, ni por Ya, todo ejemplo lo que. azúcar blanca, ni café, ni té, ni bebidas alcohólicas, todo lo que tenga química. Preferimos las cosas naturales. Por ejemplo, yo un jugo, me hago, cojo la uva y en el saca jugo me hago el zumo, el jugo de uva. O de sandía, de melón, de tomate, bueno, depende de lo que tú quieras hacerte. Yo prefiero no comer lo otro que yo sé que le ponen química, preservante y todo ese tipo de cosas para mantener los alimentos en mejor estado. Pero resulta que todo se va quedando en mi organismo y me produce larga cáncer. Y eso de muchas investigaciones se ha hecho sobre esto y es peligroso. Entonces yo prefiero toda la cosa natural, te quiero decir. Todo lo que venga de la tierra que esté natural. Pero Claro. lo que me viene a la mente es que es complicado, porque por un lado vivimos en una ciudad muy grande donde hay poca O sea, pocos espacios donde uno pueda consumir el producto o la fruta pura, limpia, sin químico. Entonces, yo quería hacerte una consulta. Si a alguien le interesa tomar retomar esa forma de vida, acá en Santiago, Santiago, sí. Igual cemento, sí, multitud, qué sé yo, ¿a dónde puede acercarse? ¿Con quién puede ir? ¿Dónde puede informarse? Si le interesa algún curso de aprendizaje, hasta formas de cocinar, porque mucho tiene que ver con la ignorancia de cómo uno cocina. Mira, yo... Si no le echa aceite al asunto, cree que la comida va a quedar mal, o qué tipo de aceite usa. No sé, todos esos detalles. Ya, mira, yo años atrás, 2 o 3 años atrás, fui al centro naturista de la Isaeta, que está en Tomás Moro, ¿no? Y ahí dan clases gratis y charlas gratis de naturismo. Y hay otros más en Santiago, en las radios también me he sabido. Hay libros, hay biblioteca, hay revistas. O sea, la gente... tiene forma de poder enterarse de esto. Ahora, en cuanto al aceite que me has preguntado, yo creo que lo mejor es el aceite de oliva, pero aquí es un poco caro en Chile, ese es el problema. Allá en España, donde yo vivo, por suerte, como es una de las riquezas más grandes que tienen, entonces es más barato, ¿no? Es más asequible. Entonces, pero igual la gente aquí se compra tonterías y podría dejar esas tonterías a un lado y comprarse una botellita de aceite. O sea, para el hígado se trata fundamental para una buena limpieza el aceite de oliva. O sea, en el fondo, Gilda, tiene que ver con una forma de vida, yo creo, ¿no? Claro, y como por te digo... Por eso creo que es tan complicado, porque estamos como tan acostumbrados a llevar una vida tan acelerada, distinta. Sí, porque también tiene que ver mucho, por ejemplo, la vida que lleva en cuanto al estrés cada persona. Porque la gente corre de un lado para otro, no descansa lo suficiente, no duerme lo suficiente, no tiene unas horas para estar consigo misma, para meditar, para reflexionar. ¿Por qué estoy aquí en la Tierra? ¿Qué hago yo? Por último, ¿me entiendes? La cosa es disfrutar... en todo momento en la vida, de lo que tú estás haciendo. Entonces la alimentación tiene que ver, como te decía hace un rato, la alimentación hacia el cuerpo material, pero nos olvidamos de la alimentación hacia la mente, que es la cosa espiritual que yo te digo. Quitar lo negativo de la mente, que es el odio, el egoísmo, la ambición, el rencor, todo eso perjudica, y entonces la enfermedad psicosomática, la mayoría diría yo son como un 90% que van influyendo en la salud del cuerpo. Entonces tenemos que llevar una vida tranquila, relajada, tratar de, digamos, de construir esa paz interna, de ese ser espiritual que somos realmente. Entonces ahí yo puedo mencionar un poco lo que vivo en Mallorca, que me ha servido mucho, esta experiencia espiritual cristiana, iglesia pobre que se llama, ¿no? O vuelta al cristianismo primitivo. Eso me está enseñando mucho la cosa espiritual para tener buena salud. Entonces, yo estoy muy contenta de estar allí. Cada vez que vengo a Chile, yo procuro traer cosas de informaciones hacia acá, ¿no? Ya sean escritos, cartas que me publican en la prensa mía, a nuestros amigos, sobre todo en especial a Cayetano Martí, que en ese sentido nos ha ayudado mucho lo que estamos con él, ¿no? Y vamos a su casa. Entonces, intentamos vivir esa vida sencilla que dejó Jesús, digamos, en el sentido espiritual, que vivían los apóstoles. Entonces, sin discutir, sin pelear, una vida tranquila. Eso influye mucho la mente sobre el cuerpo, que no basta con la alimentación física. Influye que tú quieras colaborar y ser tú misma, conocerte a ti misma es fundamental. Porque si yo no sé lo que hago en la vida ni lo que quiero, bueno, me van a, con la televisión, por ejemplo, convencer que coma esto que no debo comer, o me van a comer el coco de alguna manera. En cambio, si yo tengo las ideas claras y me despierto y trato de ser yo misma, pues no, trato de estar bien yo misma. Claro, eso igual es un proceso largo en todos modos, o sea, no es algo que se logra de un día para otro, entonces igual es importante también tener tener apoyo, claro. Apoyo de lugares, qué sé yo, entonces la gente, más adelante te vamos a pedir más información sobre eso para que la gente llame y si le interesa vaya. Por mientras nos vamos, Gilda, a una pausa comercial y volvemos enseguida. Estamos aquí de vuelta con María Gilda Muñoz. Ella viene de Palma de Mallorca, de vacaciones. Ella es chilena, pero está de vacaciones acá. Y saben que acaba de llamar un señor que se llama Braulio y es de la Estación Central. Y sabes que te pregunta, Gilda, ¿dónde está toda esa información? ¿Dónde él la puede ubicar? ¿Cómo es la cosa? Mira, yo le aconsejo a esta persona que si puede ser que tenga la medicina natural al alcance de todo, de Manuel de Saeta, ¿no? Manuel que es como, de Saeta. Sí, que es como, digamos, una pequeña enciclopedia en casa, ¿no? A mí me ha servido mucho todos estos años. Pero ese que... A ver, él es un libro que se llama La medicina natural al alcance de todos. Sí, ah. Hecha por un chileno que ahora no vive, pero como te dije hace un rato atrás, en la calle Tomás Moro está la clínica donde dan charlas naturistas de esto, y entonces ahí te pueden dar también la información. Tomás Moro. Además, también aquí, por ejemplo, está el Reteneo Universal, que también a veces dan clases de cocina vegetariana gratis. Y también Jefe dan Ucra, charlas, se llama, ¿no? ¿Y eso en San Martín con compañía. Ya, San Martín con compañía. Claro, incluso yo ahora pasé a almorzar al frente, que hay un restaurante vegetariano, que está precisamente San Martín con compañía, uh-huh. Y está muy bien de precio. O sea, yo cuando vengo a Santiago trato de mirar lugares y encuentro a esas revistas, por ejemplo, la que llega de España, la revista Integral, ahí viene mucha información. Creo que sí, llega acá a Chile, claro. Claro, y yo siempre en los periódicos también trato de ojear, también a veces aparecen secciones, digamos, de la salud. Entonces ahí están poniendo muchas cosas ahora de naturismo, de alternativas, de, lugares donde de terapias, claro. Entonces cosas de informarte. O por último, andate a la Biblioteca Nacional, que supongo que es gratis en Santiago. Sí, no, sí. Que está aquí en la Alameda. Uh-huh. Entonces tiene que haber, digamos, libro en todas partes, existe la información cuando la persona quiera aprender, ¿no? Y si no, mirará la dirección mía y el teléfono, si quieren llamarme. A ver, ¿tu dirección cuál es? Para que la gente a la que le interese te pueda llamar ya más tranquila a tu casa. La casa donde estás, la casa de tus padres en este momento. Ya. Sí. ¿Cuál es la dirección? Mira, Víctor Hugo 2639. Esto está en Quinta Normal, a la altura de Carrascal 4100. El teléfono es 775-9051. Ya, así que ya saben, amigos, ella se llama María Gilda Muñoz y su dirección es Víctor Hugo 2639. Esto es en la comuna de Quinta Normal. Y el teléfono, anótenlo, mucho ojo, es 775-9051. Ahí podrán ustedes ubicarla, el horario, plazo del día. Sí, por las tardes. Las tardes, ya. Sí, y si quieren, incluso si alguien está interesado en que yo dé alguna conferencia, una charla, me lo pueden pedir, yo voy gratuitamente. No hay ningún problema. Claro, por supuesto, donde quieran. Así que ya saben, su teléfono es el 775-9051, ella se llama María Gilda Muñoz. Y bueno, ahí pueden hablar con ella más tranquilo y toda la cosa. Gilda, otro punto que quería conversar contigo. Sabemos que tú nos has traído acá un pequeño librito que ha salido con mucho esfuerzo. Mm. Tú te lo has financiado tú, tengo entendido. Sí, ¿no? Sí. Es un libro que se llama Los beneficios del naturismo espiritual en el cuerpo y la mente. Sí. María Gilda. Cuéntanos un poco sobre este librito, Gilda. ¿Dónde nació? ¿Esto fue en Palma de Mallorca? No, primero en Barcelona, cuando el año 81 fui a ese médico naturista, el señor Capó, que yo estaba tan mal, ¿no? Y dije, bueno, o voy a hacerme un tratamiento naturista o me voy al hospital. Y entonces yo dije, no. Y tenía mi hija pequeña, Lisa, en ese tiempo tenía 4 o 5 años, era pequeña. Y entonces yo dije, bueno, ya me voy a este médico. Y entonces de ahí ya empecé a aprender todo esto. Fui a sus charlas cada semana, a charlas de otros médicos naturistas. Empecé a leer libros, revistas, a juntarme con gente, a contactarme con este ambiente. Durante 3 años, no paré en ese sentido, ¿no? O sea, ojo, no es una cosa, no fue una cosa de un día para otro. Sí, hay que ver, es un proceso, como decías tú. Pero todo el ser humano puede hacerlo, si quiere ayudarse a sí mismo, si quiere estar bien. Entonces, claro, yo empecé con el aspecto físico, como decía hace un momento, la parte, digamos, corporal de la alimentación vegetariana, ¿no? De dejar el tabaco, digamos, el alcohol, las carnes, el pescado, el azúcar blanca, o sea, todos los productos integrales, y muchas frutas y verduras, hierbas, las terapias como con la tierra, con el agua, el sol. Entonces, todo esto es un sistema de vida, digamos. Entonces, todo esto me dio la idea de empezar a escribir cosas para otros, ¿no? Porque pensé que así como me había costado a mí llegar a esto, pues podía facilitar la información para otras personas. Entonces ya eso empecé a concretarlo más en Mallorca, donde ahí me empecé a preocupar más de la cosa espiritual, o sea, de la mente, limpiar la mente, porque el cuerpo ya había aprendido en 3 años cómo limpiarlo, digamos, poco a poco. O sea, estabas desintoxicada, por claro, si bastante. Y entonces ahí me di cuenta en Mallorca, del 84, como te digo, con esta gente espiritual que conozco, con mis amigos. Entonces, ellos, sin querer, pues, me han ayudado en la otra parte que me faltaba, para ser un ser humano integral, digamos, ¿no? O sea, mente y cuerpo, las dos cosas son importantes. Y ahí nació la idea de este librito. Sí, de redactar todo a, digamos, un resumen, y expone algunas cosas de las que yo voy viendo y he ido viviendo o he leído de otros autores. Acá, claro, acá yo estaba un poco retomando el índice. Acá dice mi experiencia como autodidacta. Tú cuentas acá un poco. Sí, cómo llegué a todo esto que ya lo he dicho, ¿no? Ya. Y aquí me llama la atención, acá pones el SIDA. ¿Cómo relacionas el SIDA? ¿Qué es lo que pasa acá con el SIDA? Bueno, el problema del SIDA más que nada es la deficiencia inmunitaria que tiene el ser humano. O sea, que las defensas bajan. debido al sistema de vida que se lleva. Mucha gente vive con mucho estrés, se está intoxicando día a día con la contaminación, no solamente física, sino que psíquica. Entonces llega un momento que el cuerpo no reacciona, que sus defensas están nulas, están bajísimas. Entonces cualquier virus puede entrar en tu cuerpo, funciona muy bien. O sea, tú le estás abriendo las puertas, no solamente al SIDA, sino que a cualquier tipo de infecciones. Pero entonces lo importante es desbloquearte, lo que te comentaba hace un rato, el cuerpo y la mente, limpiarlo. Entonces tener siempre buena defensa. ¿Qué es lo que da buena defensa en tu cuerpo? Por ejemplo, las frutas, todo lo que tenga vitamina C, los limones, la piña, la naranja, kiwis, que también existen aquí, ¿no? El ajo, la cebolla, tomate, o sea, todo lo que tenga vitamina C natural, comer cantidades de eso. Okay. Entonces, cada día en la ensalada, en la mañana, con la fruta que yo como al desayuno, yo ingiero siempre fruta, ¿no? Y no tomo el tecito del cafecito, yo tomo un kilo de fruta como mínimo. Y entonces, sobre todo ahora que están en verano aquí en Santiago, imagínate, la es una alegría, dice tú, claro, y me como una rica sandía, o un trozo de melón, o un racimo de uva, o sea, hay que aprovechar lo natural. Gilda, y es muy caro, tú que llevas tiempo en esto, porque la gente dice, claro, sí, es muy fácil decir que uno tiene que llevar una vida sana y vegetariana y naturista, pero, pucha, me sale caro, porque tal cosa que el arroz integral es caro. Tú que llevas mucho tiempo de experiencia, ¿es así o realmente es no, por ignorancia que no...? Yo creo que lo importante es ir a las ferias, a los mercados, no a las casas dietéticas, porque ahí sale caro. Yo no necesito ir a comprar pastillitas concentradas con vitamina o de hierba. Yo sencillamente cojo la hierba en mi casa, tengo una maceta, por ejemplo, de menta. Cojo la menta directamente, ni siquiera la compro, ¿me entiendes? Y cualquier persona que tenga un terrenito, un jardín por lo menos, puede plantar ahí para distintas cosas, hierba, no hay para qué comprarla. Y entonces, o sea, uno puede hacerse que la cosa salga mucho más barato. Sí, sí, sí. Es mucho más barato un kilo, digamos, de verdura o de fruta que un pollo. Esa es la verdad. O sea, tú comparas, o jamón, o lo que se quiera. Entonces yo, por ejemplo, yo le digo siempre a la gente que coman frutas y verduras de la estación, entonces es más barato. Pero si te pones a comer cosas más caras, bueno, lógicamente será más caro. O sea que se puede, en realidad se puede, cosa de planificarse y buscársela. Sí, sí. Y bueno, y acá también habla sobre el cáncer, Gilda. ¿También tiene que ver un poco con lo que decías anteriormente sobre el SIDA? No, el cáncer es algo diferente. El cáncer es la toxicomanía total de tu cuerpo. O sea que tus células están tan mal, las pobres, que ya no reaccionan. Entonces como que se degeneran. Y entonces empiezan a comerse ellas mismas, por decirlo de alguna manera más clara. Entonces vienen, digamos, los dolores que son terribles, los tejidos. Las células ya no responden. Y están como locas. Están degeneradas. Entonces debido a que el ser humano no aprendió ya una vida sana, psíquicamente y físicamente. Entonces su cuerpo llega hasta tal extremo de la toxina, de la toxemia, por decirlo de otra manera, que no puede reaccionar. Entonces le viene por el cáncer o un quiste que también puede estar en el útero, en cualquier parte del organismo. Entonces la gente, ¿qué hacen los médicos? Te cortan y ya, pero después se te extiende. Entonces la solución es ir a la base, a la causa. ¿Qué alimentación llevas? ¿Cómo vives? ¿Qué vida llevas tú? ¿Cómo estás contigo misma, con tu prójimo? Porque si tú estás en paz y comes sano, yo las creo que esto funciona. Claro, no hay enfermedades. O sea, tú estás como poniéndoles una muralla a las enfermedades, psíquica y física. Bien. Eso acá, bueno, voy a leer un poquito lo que se trata de tu librito para que la gente se entere. Acá tienes mi experiencia como autodidacta, tratamientos antitóxicos, el SIDA, que lo hablaste un poco ahora, y tienes un espacio donde hay cartas publicadas y otras más. Eso es, bueno, de todo este tiempo que tú has ido escribiendo, sí, diarios, revistas. Sí, me han publicado a veces en el periódico. La paz influye en tu salud, el amor cura, sí, eso es lo que has estado hablando. El frugivorismo limpia y alimenta. ¿Eso qué es? A ver, todo lo que tiene que ver con frutas. Claro, el frugivorismo es más que nada las frutas crudas, no cocidas, porque no es lo mismo. No es lo mismo. La vitamina. No. Yo creo que incluso, ojalá que algún día, si llego a los tantos, 80, 90, no sé, eso lo sabe Dios, porque la fecha no lo sabemos, me gustaría llegar a ser frugívora. Yo voy hacia eso. Digo que es lo mejor porque lo he probado algunos días. 100% no lo soy todavía. ¿Y qué es ser frugívora? O sea, comer solamente crudo y especialmente fruta. Frugívora viene de fruta. Ya. Entonces, ahora he estado 3 días, por ejemplo, comiendo solamente uva. Y estupendo. Te sientes, pero, no sé, te limpias tu cuerpo, ¿no? En 3 días pura agua. Y no te has sentido débil, nada. No, o sea, no que va, que coma energía, porque resulta que el cuerpo, cuando tú estás haciendo una digestión, mientras más pesada es la comida, más energías tienes que gastar y quedas más agotado, claro. Claro, te sientes más desanimada. En cambio, me siento con más fuerza cuando comes solamente algo crudo y sobre todo fruta, que para mí es el alimento del hombre. sinceramente. A esa conclusión he llegado después de muchos años de estudio. Interesante esto. Entonces, frugivorismo limpio y alimenta, claro, pones acá. Después sí, pones sí, la salud sin medicamentos, que es lo que tú hablabas anteriormente. Sí, sí. Las enfermedades psicosomáticas. Que son el 90%, diría yo, que es lo que decía hace un rato, ¿no? Que si tú, aunque comas muy sano, mucha fruta y verdura, y si no limpias tu mente y no llevas una vida en paz contigo misma, con la gente, con lo que te rodea, no eres una buena persona, no desarrollas esa bondad, ese espíritu que eres tú, entonces estás dormido, entonces no te sirve de nada comer sano. Y eso es lo que he descubierto ahora, por eso que lo titulo Naturismo Espiritual. Que para mí es tener, llegar a ese estado de Buda, o del Cristo, o del Krishna, o como quieras llamar, es un estado. Cuando tú contactas con ese ser espiritual que eres tú, que es la madre naturaleza, que es lo que realmente cura, que es el amor, que es desarrollar la bondad. Son todas palabras ante un estado que tú quieres llegar. Claro. Y que son palabras también que han estado muy cliché, pero que sí, siguen, no siguen perdiendo su valor para nada. Claro, o sea, porque aunque le hayan querido estropear las religiones organizadas, pues yo creo que el ser humano integral empieza a comprenderlo y a vivirlo de verdad. Y no como comedia que lo han hecho hasta ahora, toda esta gente, ¿no? Claro. También acá tienes, bueno, las enfermedades psicosomáticas, el cáncer, que fue lo que hablaste anteriormente, la menopausia. Mira que aquí... Sí, yo ya la he pasado. Yo tengo 53 años. Yeah. Y la gente me echa 40 veces, 40 y algo. Bueno, y lo que pasa es que yo, la verdad es que te puedo decir sinceramente, no he tenido grandes problemas. Incluso antes de venirme a Chile, me hice los exámenes y me encontraron todo estupendo, ningún problema. Entonces, si fuera mala, que yo lo dejaría. Pero no lo recomendaría, dice. Claro, claro, a mí me ha ido estupendo. Pucha, Gilde, mira, ahora parece que nos vamos a un... Están... ya, hay que terminar acá el tiempo, parece que ya ha sido corto. Yo les digo una cosa chiquitita nada más, que ella es María Gilda Muñoz, y su teléfono es el 775-9051. Y bueno, si les interesa conseguir el libro, pregúntenle a ella con más tranquilidad. Y bueno, ahí la pueden ubicar. Muchas gracias, Gilda. Ojalá que te vaya muy bien. Bueno, adiós a todo el público y espero que les haya servido y cualquier cosa me llaman, ¿eh? Y felicidades para todos. Muchas gracias. Entonces nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.